para cantar esta tristeza. Meter la luz entre las alimañas, recorrer la inmundicia con un rayo, tocar las cicatrices inhumanas. Americano soy de padre y madre, nací de las cenizas araucanas, pues cuando el invasor buscaba el oro, fuego y dolor le adelantó mi patria. Acaricio el recuerdo de los héroes, riego la combatiera, conmigo caminara. Raíz de sus espadas.